¿Cuál es el verdadero sentido y la existencia de un curso de 12 pasos? ¿Por qué es necesario para nosotros este proceso de conciencia y de comprensión? Miremos un poco. Cuando una persona está buscando respuestas a nivel de la carta astral, siempre va a encontrar muchos interrogantes, muchas soluciones y muchas incógnitas por conquistar. En un proceso normal de 2 horas es muy difícil ampliar la comprensión individual de todo el proceso que he construido a través de mi vida. Por esta razón, el proceso de autoconciencia es secuencial. ¿En qué sentido? Es secuencial en la medida en que en esas 2 primeras horas, cuando he mirado mi mapa natal, mi carta astral, he podido comprender muchos aspectos que todavía no he interiorizado, que todavía mi ego y mi sentido de la personalidad no me permiten verlo de manera diferente. Bajo ese punto de vista, tendrá que haber un segundo paso, tendrá que haber un proceso de interiorización para poder entender la etapa en la cual estoy viviendo. En el proceso de los 12 pasos, lo que se intenta es explorar individualmente cada área de nuestra vida de manera profunda. A esto se le llama un paso. Cada una de las 12 áreas principales que tenemos en nuestra existencia está relacionada con todos los aspectos que nos rodean, que van desde nuestra individualidad hasta nuestro vínculo con Dios, pasando por lo laboral, lo afectivo, lo profesional, lo económico, y cada una de esas áreas y aspectos específicos que le interesan a todo ser humano. Es por eso que el curso de 12 pasos está planteado como una segunda etapa en el proceso de conciencia. Esta etapa en el proceso de conciencia es fundamental porque el subconsciente debe trabajar la interiorización y la transformación de los modelos a través de la toma de conciencia de los mismos. ¿Cómo se toma conciencia? Trabajando en cada uno de los aspectos que tienen que ver con los esquemas que he programado en mi vida y que considero que son sólidos y necesarios para el desarrollo en mi personalidad. Aunque esto es un proceso necesario, como ya lo hemos dicho, es un proceso también de transformación personal. En el curso de 12 pasos miraremos durante 3 meses cada una de las 12 etapas o áreas claves en la vida de cada uno. Es por esto que los 12 pasos se convierte en el proceso transformador de acompañamiento y seguimiento de un proceso personal que he elegido. Te invito a que explores el universo interior de tu mundo y de tu recorrido a través de 12 pasos de conciencia con un acompañamiento semanal, unos ejercicios prácticos y concretos para tu crecimiento, tu desarrollo y tu propia comprensión. Te envío un abrazo y hasta una próxima oportunidad.